de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Me siento tan rara, las noches de cuerda se vuelven amargas, me río sin ganas como una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan,